La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Saludos amigos de 5 Minutos con Usted, soy Roberto Sancho, ya hoy es sábado, fin de semana y continuamos en compañía del doctor Marco Antonio Vargas, él es microbiólogo del laboratorio clínico del Hospital Calderón Guardia. Doctor Vargas, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos a lo largo de esta semana contándonos cosas tan interesantes. Ha sido un placer para mí y buenos días a todos los oyentes. Bueno, doctor. Decíamos a lo largo de la semana que el trabajo que se realiza en un laboratorio es sumamente importante y de gran apoyo para el resto del trabajo que se hace en un sistema hospitalario. ¿Podría resumirnos, por favor, en qué consiste ese trabajo? Bueno, el trabajo del laboratorio clínico es un trabajo de apoyo a los servicios médicos, porque los exámenes que se realizan en un laboratorio clínico son destinados a cumplir un papel de diagnóstico, de ayuda diagnóstica, de información vital para poder definir cuáles son las patologías que están aquejando a una determinada persona o un paciente. De esta manera, el médico no solo logra diagnosticar al paciente en forma correcta, sino también darle el tratamiento que debe recibir. Es importante que después de esto, los exámenes de laboratorio le permiten al médico darle un seguimiento al éxito de ese tratamiento médico que él está aplicando sobre un paciente en una enfermedad específica. Entonces, el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento están muy unidos con las pruebas de laboratorio clínico. Pero para que esto sea exitoso, las personas, los pacientes tienen que seguir al pie de la letra las recomendaciones. ¿Qué pasa si no lo hacen? Si no lo hacen, existe el riesgo, que es muy alto, de que los exámenes realmente no sean confiables, que no sea información valedera, porque entonces puede haber alguna intervención, una interferencia debido al no cumplimiento de condiciones especiales o las condiciones particulares que se le indican a un paciente antes de realizarse un examen. Por lo general, las citas de laboratorio ya son programadas. ¿Por qué es importante respetar esas fechas y no ir 3-4 días después? Son importantes porque son parte de la logística del laboratorio para tener el adecuado manejo de las muestras, para que el paciente reciba sus resultados puntualmente, ya que todo está unido, los tiempos de respuesta de un laboratorio, los tiempos de respuesta de los otros servicios como el servicio de archivos y todos los demás están unidos, de manera que si un paciente no llega a tiempo a una cita de laboratorio, probablemente corre el riesgo de que sus exámenes no lleguen a tiempo y esto puede afectar, lo que dije anteriormente, el diagnóstico y el adecuado tratamiento que va a recibir. Algunas personas cambian sus hábitos alimenticios, por ejemplo, una semana antes de ir a hacerse esos exámenes para que el médico vea que están bien controlados, que no requieren medicamentos. Pero ¿sería esto un autoengaño? Sería un autoengaño, efectivamente. El paciente debe guardar las condiciones rutinarias en que él vive, su estilo de vida. Si está acostumbrado a comer cierto tipo de alimentos, si no está acostumbrado a comer otro tipo de alimentos, si está acostumbrado a tener una vida sedentaria, si está acostumbrado a tener ciertos hábitos, deben reflejarse en los exámenes de laboratorio. Doctor, se nos ha acabado el tiempo. Agradecerle su participación aquí en 5 Minutos con Usted. A ustedes, amigos, les esperamos el próximo lunes, si Dios lo permite, a esta misma hora, para ofrecerles más información con nuestros especialistas. Por hoy, que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.